Buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del jueves 14 de septiembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. En León se proyecta la construcción de más puentes peatonales, pero sin rampas y con elevador. Se trata de un proyecto elaborado por la Dirección de Movilidad que se plantea bajo una figura de asociación público-privado, es decir, donde las empresas sean las que inviertan en la construcción y mantenimiento de los puentes a cambio de que el municipio le ceda el derecho de explotación de los espacios con anuncios publicitarios. El exdirigente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación e integrante del Cuarto de Junto en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Emilio Cadena Rubio, dio a conocer que después de la segunda ronda de pláticas para fortalecer el pacto, el equipo mexicano de negociadores se encuentran optimistas de poder llegar a un acuerdo en el que se beneficie a las tres naciones. Con la intención de fortalecer su presencia en el mercado ruso, un total de 7 empresas guanajuatenses del sector agroalimentos participaron en la Feria World Food de Moscú, en donde mostraron parte de la oferta exportable de la entidad. Sin embargo, se desconocen los montos de ventas que estas pudieron haber generado a corto, mediano y largo plazo. La Dirección de Comercio y Consumo tiene listo el operativo de Fiestas Patrias para regular y mantener el orden entre los 300 puestos que serán instalados de manera provisional, así como a los vendedores ambulantes. Para asegurar el correcto actuar de los servidores públicos y no se utilicen recursos públicos en el próximo proceso electoral, la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas llevará a cabo una serie de capacitaciones, anunció su titular, María Isabel Tinoco Torres. La exdiputada y ex primera dama Margarita Zavala estuvo en León, donde se reunió a puerta cerrada con algunos empresarios para explicarles su proyecto político en caso de ganar la candidatura del PAN a la presidencia de México. En la información policiaca, un hombre fue gravemente lesionado con una navaja por 3 individuos que lo asaltaron a las afueras de su casa en la colonia Jardines del Moral. El ataque ocurrió la noche del martes. Su estado de salud es reportado como delicado. Joel, el hombre que lesionó en el cuello a su esposa con unas tijeras en medio de una discusión marital sucedida la tarde del pasado martes 5 de septiembre en el interior de su domicilio en la colonia Las Villas, fue vinculado a proceso por el delito de lesiones, pero afrontará su pena en libertad luego de que ella le otorgara el perdón. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana viernes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.